Bajamos las luces un poquito. Fue más linda. Los gritos de las chicas, a ver. ¿Lo hace a propósito? Fue más linda. Y está lloviendo. Quieres dar un paseo hasta casa. Piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo ir del brazo contigo, caminar junto a ti. Y esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres tan importante. Ciertamente te agradezco que existas y te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde mueren tus deseos más profundos. Las sombras del silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría. El juego más dulce ha vuelto a mi vida. ¡Ay, amor! Gracias, Nadia. Saludos a las chicas. A vos y a tus amigas, un beso grande, ¿eh? El aplauso para Nadia, bien fuerte. El aplauso bien fuerte para mi amiga Nadia, por favor, ¿eh? Gracias, mi vida, cada vez más linda. Y tus ojos me sonríen cansados, luminosos, mientras busco tus labios. Mis palabras, más que hablar, te suplican y te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde mueren tus deseos más profundos. Las sombras del silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría. El juego más dulce ha vuelto a mi vida. Te amo cuando tú nublas mi mente, cuando ruego, cuando sufres y te entregas. También amo esta lluvia que cae sobre los cristales, derramando sensaciones. A quien he amado, quien te ha tenido, no lo recuerdo ya. Yo quiero decirte qué es lo que he hecho. Qué feo. Yo quiero decirte qué es lo que he hecho antes de ti. Los aplausos. Sin tu amor. Muchas gracias. El aplauso bien, pero bien grande. Ahí estamos.